mi hermano a construir lo nuevo. Vamos a ponerlo todo boca abajo. Vamos a romper lo negro en mil pedazos. Vamos a comerlo el mundo con los dedos, con mucho amor, porque es lo único que tengo. Y estas ganas locas de soltarlo, pa' cambiar esta vida de perro, pa' vivir el tiempo más humano. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, esperamos que todos estén bien. Nosotros acá estamos muy contentas, muy contentes, porque estamos dando inicio a nuestro quinto programa, nuestro quinto encuentro de Tras las Huellas de Paulo Freire. Y este equipo que conformamos con Eugenia Quevedo, con Matías Pascual, con Eloísa Gómez, con Pilar Navarro, con Alba Pereira Lanciloto y Constanza Filgueira, quien les habla, les damos la bienvenida. Les decía recién que estábamos como muy contentas de poder estar celebrando el inicio de nuestro quinto programa, de esta experiencia de comunicación popular que nace en este año tan particular, que es el de los 100 años del natalicio de Paulo Freire, y que en este nombre de Tras las Huellas de Paulo Freire queríamos salir a buscar, resignificar y encontrar en esas pisadas que marcan huellas su legado. Ese legado que defendemos y ese legado que sabemos no pudieron ni van a poder atacar hasta el silencio, es decir, silenciar, acallar, hacer desaparecer. Y pensamos que es todo lo contrario, porque lo estamos viendo, que es en estos tiempos y en estas coyunturas tan complejas, pandémicas, cómo renace esa fuerza esperanzadora freiriana, que es un grito de transformación de los contextos. Y lo vemos a través de la lucha de nuestras hermanas y hermanes colombianos frente a esa represión tremenda que están sufriendo. Y están en pie, están dando batalla. Lo vemos también en el resultado de la lucha electoral de nuestras compañeras, hermanas, hermanes chilenos, ¿sí? Donde la derecha tuvo un duro golpe y sabemos, sentimos y estamos esperanzados en que Chile también será un país distinto. Bueno, en el marco entonces de esta pequeña introducción es que te quería decir, o les queríamos decir, que seguramente nos estés escuchando por Radio Semilla FM 106.5 o tal vez por la web, por www.radiosemilla.com.ar. Agradecemos entonces a Radio Semilla porque nos da la posibilidad de estar encontrándonos semana por medio. Mandamos también un abrazo, un reconocimiento y un saludo a nuestra querida operadora, que es Clara López Pereira. La cortina de musical, sí, la música de fondo de nuestro programa, es el tema Canto para el que está despierto, y está interpretada por un cantautor que se llama Muerdo. Rescatamos un verso de su letra que dice: canto para el que está despierto. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo, vivir el tiempo más humano. Y de eso se trata justamente también este programa. Este programa que fue transitando pasitos de las huellas de Freire desde el primer encuentro, donde la temática que nos atravesaba era la de la celebración. Empezábamos el encuentro o los encuentros diciendo: vamos a celebrar el legado de Paulo Freire. Y en este caminar tras sus huellas fuimos encontrando esa herencia, ese legado. Y en el segundo encuentro estuvimos atravesando el eje de la pedagogía del oprimido. Fueron dos encuentros que nos dieron para pensar y pensarnos en esas relaciones de oprimido, opresor, que se van dando en esos ámbitos de opresión, ámbitos en los cuales vamos descubriendo esas relaciones y tratando de superarlas a través de ese pensamiento crítico que nos va a permitir, como decíamos, un paso más, que es el de la organización con el otro y con la otra, para esto que descubrí: poder organizativamente en la realidad operar para transformarla. Y todo esto también nos lleva a preguntarnos y a interrogarnos. Y llegamos como a un cuarto encuentro, reactualizando todo eso que habíamos estado atravesando en estas épocas de mayo 2021, y nos preguntábamos, como educadoras, como educadores: ¿es posible una educación emancipadora en la escuela? Y así seguimos pensando y tratando de hacer un abordaje a posibles respuestas que nos iban a generar otros interrogantes, otros desafíos. Y en este caminar, buscando esas huellas, esas pisadas que han dejado huellas, llegamos hoy a nuestro quinto programa, y el tema que nos va a atravesar hoy es el de los círculos de cultura, esa herramienta político, pedagógica, metodológica, que se encuentran en esas huellas, en ese legado freiriano, y que nos permiten encontrarnos capaz con otras y otros para ver, pensar cómo generar brújulas para vislumbrar respuestas a estos nuevos interrogantes, para poder construir colectivamente con otros y otras ese conocimiento para transformar los contextos. Así es que el tema del programa de hoy, Círculos de Cultura, parte 1. Vamos a ir a buscar, a develar, a descubrir cómo nos fue legado, o cómo nos legó Paulo Freire esos círculos de cultura. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, canto, canto por necesidad. En el año del centenario de Paulo Freire, patrono de la educación brasilera, Michael Espesa, a los gobernantes de su país, nos proponemos defender su legado encarnado en nuestras prácticas como educadores y educadoras populares. Creemos que es necesario buscar sus huellas, algunas bien visibles, otras ocultas y muchas enredadas en los aportes de muchos educadores y educadoras que en todo el mundo han cosechado la siembra de Paulo en sus caminos y construcciones ético-pedagógicas políticas. A través de los testimonios de quienes pudieron compartir momentos con él, intentaremos conocer, recuperar historias y hacer memoria de los hechos más significativos en los que Paulo Freire estuvo presente, dejando su impronta personal e intelectual. En nuestra vida de educadoras y educadores populares, vemos necesario encontrar cómo el maestro Paulo y sus aportes se resignifican en nuestras prácticas, en nuestros territorios y en el trabajo de base de las organizaciones. Consideramos un deber ético comunicarlo, transmitirlo y compartirlo con nuestros compañeros y compañeras de camino y difundirlo para que quienes no lo han conocido puedan hacerlo y reconocerlo también en su quehacer cotidiano, no solo por el hecho de darlo a conocer, sino para que a partir de esas convergencias se puedan pensar, diseñar y recrear nuevas prácticas transformadoras y emancipadoras enmarcadas en las luchas de nuestros pueblos. Invitamos a nuestra audiencia, compañeros y compañeras, a que nos escuchen, a caminar juntos esta aventura de identificar, visibilizar, descubrir y resignificar la presencia de esas huellas estampadas en las místicas de las prácticas sociales entramadas en la realidad de hoy. ¿Y cómo vamos a hacer para ir descubriendo, develando esa presencia de Paulo Freire en la diversidad de las prácticas actuales? ¿Cómo las difundiremos con la intención de que se repliquen, que se multipliquen y se recreen? Para hacerlo, elegimos la radio, que históricamente ha sido el medio de comunicación que ha dado cuenta de los procesos emancipatorios, de las denuncias y los anuncios, y el que ha llegado más lejos, a todos los rincones, y que nos permite escuchar nuestras y otras voces. Decimos que las huellas dejan marcas en la tierra, pero también en los cuerpos y en los corazones dentro de nuestros cuerpos. Esas huellas permiten que otros se puedan guiar para encontrar su propio rumbo. Con el recorrido de las huellas de Paulo Freire, en este año tan especial, queremos que recorrer su vida sea la posibilidad de que muchos puedan descubrirlo y guiarse por ellas y a otros que a lo mejor se les desdibujaron, se vuelvan a encantar. Las huellas indican las fronteras que atravesamos, los recorridos de nuestros pasos, y esos pasos hablan de concepciones, posicionamientos y luchas. En la dolorosa realidad que hoy nos toca vivir a los pueblos latinoamericanos, es necesario, sobre todo para los educadores y educadoras, recobrar la esperanza militante y plantear, como lo hace Freire, la utopía transformadora del mundo desde una educación crítica y liberadora. Ojalá que cada programa active en cada oyente una acción que Freire consideraba importante en el acto de aprender, la curiosidad. Que despierte esa curiosidad por descubrirlo más para descubrirnos. Paulo Freire vive. Sus palabras siguen caminando. Su lucha es puro presente. Están sus huellas, nos ha dejado huellas en las diversas prácticas, en los territorios, y por esas huellas andaremos. Y cuando desde Paulo Freire en el cielo, también nos escucha con nuestro corazón. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. radiosemilla.com.ar Hoy vamos a compartir un cuento de Paulo Freire que se llama La canoa. En un largo río de difícil travesía había un barquero que llevaba a las personas de un lado al otro. En uno de los viajes iban un abogado y un profesor. Como a quien le gusta hablar mucho, el abogado preguntó al barquero: «Mi amigo, ¿usted entiende de leyes?» «No», respondió el barquero. Y el abogado apenado dijo: «¡Qué lástima! Usted ha perdido la mitad de su vida». El profesor, muy sociable, entró en la conversación. «Señor barquero, ¿usted sabe leer y escribir?» «Tampoco», respondió el barquero. «¡Qué pena!», lamentó el maestro. «Usted perdió la mitad de su vida». En eso llegó una ola tan fuerte que volteó la canoa. El barquero, preocupado, preguntó: «¿Ustedes saben nadar?» «¡No!», respondieron ellos rápidamente. «¡Qué pena!», concluyó el barquero. «Ustedes perdieron toda su vida». Paulo Freire decía: «No hay saber mayor o saber menor, hay saberes diferentes». Después de este hermoso cuento de Paulo Freire leído por Emi, nos convidamos a profundizar un poco en el sentido ético, político, metodológico, pedagógico de los círculos de cultura freireanos. Para ello, tenemos la posibilidad, como comunicadores, de recurrir a distintos dispositivos y recursos que circulan en los ámbitos de educación popular y que ya son de todes. Entonces, para esta reflexión que vamos a hacer en conjunto, el equipo de este programa, vamos a traer las voces de distintos educadores y educadoras populares. En primer lugar, vamos a escuchar a Carlos Rodríguez Brandao haciendo como una presentación desde el aspecto histórico de cómo Paulo Freire llegó a participar en esos o a construir en sus espacios esos círculos de cultura, con quiénes, cuáles fueron las preguntas generadoras, los intereses, lo que se tuvo en cuenta. También vamos a escuchar a Óscar Jara hablando sobre el sentido político y epistemológico y ontológico también quizás de los círculos, cuando nos dice que los círculos de cultura son una hermosa provocación para construir un conocimiento propio, más que un diálogo de saberes. Poder decir nuestra palabra, traer nuestra voz y ponerla en juego con las voces de todos nuestros compañeros y compañeras, y en este caso de las personas que participan en los círculos. Luego Lola Sendales, esta querida amiga educadora popular de Colombia, nos va a contar también, haciendo como un análisis sobre los círculos de cultura y cuál fue su utilidad, cuál fue su intencionalidad, como dice ella, para la creación de la conciencia y de la acción, para romper las barreras del fatalismo. Y en el medio también vamos a ir dialogando con un texto extraído de una entrevista a Paulo Freire y a Frei Beto, que está en el libro Esa escuela llamada vida, donde también desde la voz de un compañero, Facundo, vamos a ir tomando esos segmentos para profundizar nosotros qué sentido le damos, cómo resignificamos y cómo reinventamos esos círculos de cultura en nuestra realidad, en nuestros contextos, en nuestra actualidad como educadoras y educadores que estamos caminando en ese tránsito a ser educadoras y educadores populares. En la entrevista que le hacen a Freire, que está publicada en el libro Esa escuela llamada vida, él comenta: el círculo de cultura era una experiencia donde se trabajaba con 2, 3 o hasta 20 personas, no importaba. Por entonces yo ya había aprendido bastante con los trabajos hechos en el CESI. Los proyectos de los círculos de cultura del MCP no tenían un programa hecho a priori. La programación resultaba de una consulta que se hacía a los grupos. O sea que los temas eran debatidos en los círculos de cultura, el mismo grupo los establecía. Nosotros como educadores debíamos tratar la temática que el grupo proponía. Pero podíamos agregar a la temática propuesta este o aquel otro tema, a los que llamé en la pedagogía del oprimido temas plegables. Asuntos que se injertaban como fundamentales en el cuerpo entero de la temática, para esclarecer o iluminar la temática sugerida por el grupo popular. Porque sucede lo siguiente: indiscutiblemente hay una sabiduría popular, un saber popular que se genera en la práctica social de la que participa el pueblo. Pero a veces lo que falta es una comprensión más solidaria de los temas que componen el conjunto de ese saber. Debemos ver cómo se puede llegar a la comprensión más crítica de la temática propuesta por la gente. Eso era el círculo de cultura. Hasta los 60, hablo por Brasil principalmente, lo que se conocía como cultura popular era más bien lo que acá en Brasil, no tanto en Argentina, llamamos el folclore. Es decir, la música, la culinaria, los bailes, digamos, la capa más superficial de las vidas de la gente del pueblo. Y ahí, Paulo, no solo Paulo, toda una generación, incluso de futuros antropólogos, tendrá una importancia muy grande. Empezamos a leer no solo folcloristas, no solo antropólogos norteamericanos, sino que a Gramsci. sino que a otros pensadores, no tanto de la antropología, más de la sociología crítica, que pensaban la cultura popular como saberes populares, como vida popular, yo diría como la dimensión profunda y desconocida de la vida del pueblo. No solo como bailan, como cantan, que hacen de pintoresco para turistas y para una afirmación, entre comillas, de una nacionalidad falsa, sino que quiénes son realmente, cómo sufren, cómo se organizan en sus vidas, incluso para resistir, a veces a través de sus cantos, de sus bailes, de su culinaria misma, de sus religiones populares múltiples y muy fuertes acá en Brasil, esas gentes del pueblo, los pueblos del pueblo. Esta era nuestra cuestión, Y en Brasil pasó también que en principios de los años 70, justo cuando ingresé en una maestría en antropología en la misma Universidad de Brasilia, la antropología brasileña, bueno, la antropología latinoamericana, pero con más fuerza, por ejemplo, acá y en México, que era enteramente dedicada a las culturas indígenas. No te olvides que en Brasil hay hasta hoy más de 170 etnias indígenas. Y la antropología era totalmente etnografía, era totalmente dedicada a culturas indígenas. Incluso mis maestros en la maestría eran todos etnógrafos, todos especialistas, cada uno en su grupo indígena. Y fuimos nosotros, jóvenes de los 70, venidos muchos de esos movimientos de cultura popular, de educación popular, de lo que se llamó más tarde educación popular, los que politizamos, en el buen sentido de la palabra, la misma antropología. A partir incluso de Paulo Freire, cuando me piden, dime en poquísimas palabras qué es lo específico de Paulo Freire, yo digo, Paulo creó algo muy significativo a más de 50 años porque pensó la educación como cultura y pensó la cultura como política. Hacer educación es hacer un acto político en un sentido al mismo tiempo griego, antiguo e insurgente, ¿no? Latinoamericano más actual, de responsabilidad por la creación de un otro mundo, de una otra sociedad, de otros sistemas y de otros destinos de vida. Pensar la educación como cultura. Incluso yo tengo un libro con este nombre, A Educación como Cultura, La Educación como Cultura. Y pensar la cultura como política, como algo que no solo dice, baila, canta, crea mitos y rituales, sino que también a través de eso politiza, una palabra muy común en aquellos años, concientiza, transforma personas, mentes y mundos, ¿no? Este era el sentido. Continuando con la entrevista, Freire también nos dice, entonces, ¿por qué no hacer lo mismo en una experiencia de alfabetización? ¿Por qué no comprometer críticamente a los que se están alfabetizando en el montaje de su sistema de signos gráficos, en tanto son sujetos de ese montaje y no en tanto son objetos de él? En el fondo, por esa época yo ya estaba haciendo algo que hoy teóricamente formulo, y tengo la impresión de que acertadamente cuando digo, toda lectura de la palabra presupone una lectura anterior del mundo, y toda lectura de la palabra implica volver sobre la lectura del mundo, de manera tal que leer el mundo y leer la palabra se constituyen en un movimiento en donde no hay ruptura, en donde uno va y viene, y leer el mundo junto con leer palabra, en el fondo para mí significa reescribir el mundo. Reescribir con comillas quiere decir transformarlo. La lectura de la palabra debe estar inserta en la comprensión de la transformación del mundo que provoca la lectura de él y debe remitirnos siempre de nuevo a la lectura del mundo. Eran momentos en que se proponían a los grupos de alfabetización un debate sobre cultura, sobre qué es cultura. En el fondo, era un debate que tenía que ver con las relaciones entre el ser humano y el mundo, el papel del trabajo en las transformaciones del mundo y el resultado de esa transformación está consustanciado con la creación de otro mundo que, este sí, es creado por nosotros, el mundo de la cultura que se extiende a lo largo del mundo de la historia. Quisiera empezar dando un saludo y un agradecimiento a las personas que me invitaron y un reconocimiento al trabajo que han venido realizando. Y también saludar a las personas que hoy se han vinculado y están con nosotros. Y ante la situación que estamos viviendo, no digo yo solo acá en el país, sino América Latina, la situación que están viviendo nuestros pueblos, pues hacer de esta pequeña reflexión y de este espacio la posibilidad de, por lo menos en este momento, reafirmar el valor de la vida. Los círculos de cultura los encontramos primero en educación como práctica de la libertad, o yo los encontré, educación como práctica de la libertad. Era allí, estaba de director de educación de adultos en el movimiento de cultura en Recife, él entonces quiere hacer un cambio. Esto es anterior, y mira que esta es la base de donde parte su propuesta de alfabetización. Entonces, él quiere hacer un cambio y dice, pues, hay que cambiar la educación y empecemos por cambiar el nombre. Y él a la escuela, la escuela tiene una connotación tan fija, tan vertical, tan autoritaria, que entonces él dice, cambiemos el nombre por círculos de cultura. En el círculo de cultura, él dice que la escuela no puede seguir siendo la misma y que debe ser un espacio de debate. El círculo de cultura no lo liga de inmediato a la alfabetización, sino al debate sobre la problemática de la gente. En este primer momento, él habla de que los temas salen de las entrevistas que se están haciendo y que se trabajan a partir de una imagen. Y la propuesta es la propuesta del diálogo. Y es prácticamente uno de sus últimos trabajos en África. Porque hay que entender el contexto en el cual él habla del círculo cultural en ese momento. Es un momento de independencia. Y él entonces va a hablar de educación revolucionaria, se va a dirigir a los alfabetizadores como camaradas. Y habla de la construcción de una sociedad socialista. Entonces, el contexto es el que configura, digamos, la expresión o lo que él va a manifestar o las orientaciones que va a dar sobre el círculo de cultura. Entonces, dice que el centro de educación de adultos, que ha sido lo más desprotegido y lo que está casi al margen de las propuestas de educación formal e institucional, él dice que hay que convertirlas en círculos de cultura. Y dice, y la clase debe ser un espacio de debate. Y el alfabetizador debe ser un animador cultural y él dice que debe ser un militante lúcido. Y del alfabetizando dice, debe ser una persona participante, un alfabetizando participante, es decir, una persona activa. Y los temas deben ser no previos, sino constituidos a partir de la indagación de lo que él va a proponer como el estudio sobre los temas generadores. Dice, esos son los que deben dar los elementos para el debate. Y vuelve a insistir que es un debate. Y él dice, el círculo de cultura es inicialmente eso. Y él dice, yo no puedo llegar a una parte de decir, vamos a realizar un centro de cultura, un círculo de cultura, un círculo cultural. Él dice, es una construcción que se va haciendo. Y en algún momento se va dando la construcción de ese círculo de cultura. Y dice, y tiene una palabra que es muy significativa, porque él dice, también alfabeticen. Es decir, también es como algo más, ¿no? Es decir, primero es el debate. Pero si hay necesidad de alfabetizar, pues alfabeticen. Pero entonces esa idea de que es una construcción que tiene una connotación ético-política, dice, el educador tiene una función político-pedagógica, lo que llama el animador cultural. Y el espacio es un espacio de construcción político-pedagógica. Y también cuando él propone ya la investigación sobre palabras generadoras, porque los círculos de cultura van ligados a procesos de investigación. Él dice, el papel de, aquí les dice el animador cultural, es el papel de desafiar, no de imponer contenidos, ni de llenar contenidos, sino desafiar, desafiar al grupo, a la comunidad. Es un espacio de conocimiento, dice él, pero es para desafiar, no para imponer contenidos. Y va bueno, y da otras características y demás para hacer valer esta propuesta en ese proceso justamente de transformación. Él dice que también da una característica para el alfabetizador o animador cultural. Dice, él debe tomar distancia, desafiar y como instaurar un proceso de reflexión, un proceso crítico en ese espacio. Entonces tiene un papel, porque a él se le criticó porque en algún momento dijo que en ese círculo eran iguales todos, que no había ni alfabetizando ni alfabetizadores. Y eso a él se le criticó y él mismo lo criticó después. Es decir, si hay un animador, hay una intencionalidad y debe haber alguien que jalone. Hay diversas interpretaciones, explicaciones, apropiaciones de esta imagen, que tiene una imagen, es un sentido metafórico, y como sentido metafórico también está ligado a lo estático, ¿no? Entonces, esta parte de lo que llamaríamos el sentido del círculo tiene que ver también con que es una provocación a la comunicación, provoca comunicarse y provoca vincularse, es un llamado a construir un vínculo, ¿verdad? Es una imagen también de reciprocidad, el de sentirnos convocados, y el círculo siempre es una construcción. No hay una cosa dada de antemano, es una construcción porque el círculo se va construyendo en la medida en que se vaya dando la comunicación, en la medida en que esa comunicación va generando también identidad propia al círculo. Estar en círculo, estar en ese espacio de comunicación, no es estar junto al otro, no es que estemos todos juntos, sino que estamos compenetrados. Es decir, él dice, cuando esa imagen o esa nota musical entra al oído interior. Es decir, el círculo vale en tanto en cuanto compenetración de unos con nosotros. Cuando el argumento, cuando la palabra, cuando la lectura que hace el otro me llega profundamente. Ahí no hay manera de aburrirse ni desintegrarse. Entonces la pregunta es, ¿a qué le estamos llamando también círculo de cultura? ¿Estar juntos? Círculo de cultura tiene una intencionalidad, que es la que une, es la que permite permanecer. Y ¿cómo te digo yo? En ese encuentro y reencuentro, el reencuentro es el que permite detectar lo que permanece frente a lo que puede cambiar. Hay espacios que no necesariamente se denominan círculos, y aún que no tienen, es que el problema no es un problema físico, ¿está? De estar en forma de círculos, como a veces se piensa, sino eso implica una reflexión epistemológica de cómo se aprende o cómo se construye conocimiento participativamente. El círculo cultural como espíritu de lo que dijo Freire es casi un imperativo ético. ¿Cómo vamos a afrontar lo que está pasando? Entonces, yo diría que con las modalidades, los procesos que se están dando en cada parte, el configurar esos espacios de reflexión crítica, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es lo único que nos salva frente a lo que está pasando. Poder entender lo que ocurre y poder generar estrategias. Es decir, frente al miedo y frente a la incertidumbre, ¿cómo apelar a saberes específicos que de pronto se requieren también? Entonces, estrategias de acción, estrategias de reflexión para entender cómo se está trabajando y cómo nos están manejando la democracia en ese momento. ¿A qué le estamos llamando democracia? ¿Cómo nos están manejando desde el poder? Entonces, todo eso yo creo que requiere de justamente de esos espacios que nos harían, sin los cuales sería muy difícil afrontar lo que estamos diciendo. Creo yo que esos espacios que nos permitan afrontar el presente, pero también en relación con el pasado, es decir, ¿qué nos ha venido pasando? ¿Por qué llegamos a esta situación? Entre una mirada retrospectiva, una mirada introspectiva también, a ver qué es lo que nos está pasando a nosotros, y la prospectiva, es decir, ¿para dónde va esto en las condiciones en que estamos? Entonces, creo yo que estos espacios de reflexividad crítica que tenemos que ir construyendo en distintas partes, nos va a permitir afrontar la situación en gran medida. Y nos va a permitir también ir construyendo lo que Freire llama el inédito viable, el futuro posible, que se hace sobre la base del análisis de lo que nos está ocurriendo y lo que se nos ha venido ocurriendo en todo este tiempo. Entonces, con esto, un saludo para todos ustedes y gracias nuevamente por la invitación. Un último párrafo en la entrevista a Freire que nos interesa compartir nos plantea: me acuerdo de que una de mis preocupaciones al pensar en eso, eminentemente política, se centraba exactamente en lo siguiente: combatir un poco ese fatalismo inmovilizador de la historia que encontramos en las áreas populares que no se probaron aún en el conflicto. Porque cuando las masas oprimidas entran en la lucha, en el conflicto participa de su conciencia. Pero cuando no hay compromiso con el conflicto, la tendencia de esas masas populares en situaciones muy sofocantes, de explotación, se pierde un poco. Se anestesian posturas fatalistas. Por ejemplo, cuando yo pensaba proponer esos debates sobre cultura, historia, trabajo, tenía la siguiente intención: que el grupo en alfabetización advierta que, si le era posible al ser humano transformar el mundo que no hizo, ¿cómo no iba a ser posible que transformara el otro mundo? El mundo que hizo el ser humano, que es el mundo de la cultura y el mundo de la historia. En ese momento, lo confieso, yo vi, y vi a mucha gente advertirlo, como un relámpago, una claridad de relámpago. Cuando en los debates terminaban descubriendo, pucha, si yo puedo hacer con el barro un cacharro, si yo puedo remover la tierra, puedo hacer un pozo y sacar agua. Y saber esas cosas también es cultura. ¿Por qué no podría cambiar las condiciones políticas y sociales que, ellas sí, son hechas por los hombres, naturalmente, dentro de los intereses y del juego de intereses de clases? Esa era la intención fundamental que yo tenía. Era una educación popular en el sentido en que se entiende una práctica interesada, comprometida con los intereses de las clases populares. Yo era alfabetizador hace ya muchos años, en el año 74 en el Perú, cuando empezamos a crear los primeros círculos de cultura y hicimos una reflexión sobre por qué era la imagen del círculo y encontramos que hay una simbología muy fuerte, que tiene una fuerza muy grande la idea del círculo, porque cuando estamos en círculo no hay nadie que esté por encima ni nadie que esté por debajo de los demás, todos estamos al mismo nivel. Y los círculos también se mueven, pero no hay nadie que esté al frente de todo el resto ni nadie que esté detrás de todo el resto al final. A veces nos toca estar adelante de alguien, otras veces nos toca estar detrás de alguien. A veces nos toca empujar a esa gente que tenemos delante, otras veces necesitamos que nos empujen quienes vienen detrás. Es decir, es un círculo en movimiento que a la vez crea un espacio. Y me acuerdo que discutíamos sobre eso, esa idea de que era un espacio que podía estar vacío o podía estar lleno. Lleno precisamente de las ideas, de las palabras, de las emociones, de las energías, de las luchas, de los sueños, las aspiraciones. También los sufrimientos, los dolores, es decir, el círculo en realidad no es la circunferencia lo que está afuera, sino que la figura geométrica es lo que está dentro, lo que se encierra, y eso que está dentro es precisamente constituido por lo que podemos colocar en él. Y creo que de ahí esta idea que retoma Paulo Freire cuando él habla de los círculos de cultura, donde cosas como que ya Álvaro enfatizó, por ejemplo, esta idea de un proceso de formación que es de carácter horizontal, donde se establece una relación horizontal, donde hay un diálogo, pero también hay una confrontación de saberes, hay un desafío mutuo entre los distintos saberes, ir construyendo colectivamente esos saberes, y donde producimos, por un lado, un conocimiento colectivo, pero también hacemos un proceso colectivo de producción de conocimiento. Entonces hay una interrelación entre el proceso y el producto, es decir, vamos produciendo colectivamente cosas que luego van a ser patrimonio de todas las personas que lo hemos construido como proceso también colectivo. Pero lo más importante creo, y ya lo decía un poco antes Beto, mi maestro, mi inspirador, amigo, desde hace mucho tiempo, esta idea de que el método de Paulo Freire en realidad es más que el método. La idea del círculo y del diálogo, Paulo Freire llegó a decir un momento, el diálogo no es una técnica, el diálogo es ontológico, nos hacemos personas en la medida en que dialogamos. Y por eso la idea de trabajar en círculo, en ese sentido dinámico y articulado, significa la idea de ir construyendo nuestras capacidades de relación. Y hablaba de una educación liberadora en dos sentidos, liberadora de todo aquello que nos oprime, pero también liberadora de todas las capacidades, de todas las potencialidades que tenemos. Entonces, lo más importante en este proceso y en este producto de construcción de saberes, de sueños, de sentires que vamos compartiendo y construyendo en conjunto, tiene que ver precisamente con ese carácter emancipador, liberador, porque son nuestras prácticas y nuestras prácticas reflexionadas las que van formando parte, las que van llenando de vida ese círculo. Entonces hay un sentido que no es solamente metodológico, sino que es epistemológico, es político, pedagógico, es ético, como ya ustedes han dicho. Yo estoy asombrado también de, me encanta la distribución de estos 15 círculos que ustedes han ido formulando y de lo que han ido, están presentando, porque me parece también una forma muy importante de potenciar estos diálogos críticos, pero también de ponerlos en conjunto, porque me imagino que encontraremos círculos concéntricos y así vamos creando espirales en las cuales nos vamos alimentando mutuamente. De tal manera que no nos quedamos en el círculo pequeño, sino que nuestro círculo pequeño es parte de una dinámica mucho más amplia, mucho mayor. Y entonces quería aprovechar para contarles un encuentro que tuve con Paulo Freire, que felizmente tuve el privilegio de conocerlo y de estar con él en varias oportunidades, pero esta fue la primera vez. En el año 83, en Nicaragua, cuando yo estaba trabajando después de la cruzada de alfabetización y en el surgimiento de Alforja, que llegó Paulo Freire al Encuentro Internacional de Educación Popular por la Paz. Y en este encuentro se constituyó el CEAL, propiamente dicho, fue el momento en que se constituyó el CEAL. Y había un grupo de muchachos jóvenes, bien jóvenes, yo también estaba ahí metido, estábamos en una conversación con él. En un momento lo llaman y le dicen que vaya a la habitación para alguna cosa. Y yo, de colado, de vivo, de no sé, agarré y me le pegué y le pregunté, profesor, ¿lo puedo acompañar? Y entonces me dijo, sí, claro. Y entonces nos fuimos solitos los dos de camino hacia su habitación, que él iba a recoger algo para llevar a una reunión. Y entonces le quería preguntar algo que en la red Alforja en ese momento estábamos empezando a discutir sobre si el dirigente, la dirigente popular era un educador, podía ser un educador o una educadora popular. Porque en ese tiempo teníamos idea de que nosotros éramos educadores populares y trabajábamos con dirigentes. Y empezamos a discutir diciendo que el dirigente o la dirigente tenía que ser, podía ser un educador y una educadora popular. Entonces yo le pregunto, profesor, ¿un dirigente puede ser un educador popular? Y él me contesta, no, no es que puede, debe, porque el trabajo organizativo es un trabajo educativo. Y al hacer los procesos de organización nos vamos formando precisamente para desarrollar nuestras capacidades liberadoras. Entonces, ahí, bueno, hizo una síntesis que me pareció fundamental desde entonces para cómo colocar el sentido del trabajo organizativo y político como trabajo educativo y no como dos dimensiones como que estuvieran separadas. Por un lado hacemos la educación, por otro lado hacemos la organización. Pero ahí es que él continúa hablando y me da una imagen que felizmente me acordé hace un tiempo que me hicieron una entrevista, estaba conversando y me vino, se me había olvidado, que él dice, es que en ese camino organizativo, la persona que dirige va a recorrer caminos muy polvorientos y por lo tanto no puede ir delante de la gente porque el polvo que levanta las sandalias de sus zapatos va a impedir a la gente saber para dónde va. Pero también no puede ir detrás de la gente, porque entonces el polvo que levante las sandalias de zapatos de la gente le va a impedir saber para dónde conducir. Tiene que estar siempre junto con la gente. Entonces, esa imagen de Paulo Freire con esa claridad y esa inspiración con la cual él, digamos, colocaba los conceptos en un sentido como muy, muy fuerte. Yo quería compartírselas hoy día. Y de paso, ya que se ha hablado de lo inédito viable, me parece un elemento fundamental, me gustaría cantarles una canción, ya que estamos aquí en este espacio. La canción que yo llamaría la del inédito viable. Es una canción que, brasileña, que está semi-traducida por mí, que se llama Semillas de Mañana, de Gonzaguinha. Pero, ¿por qué es importante esto? ¿Qué relación tiene con lo que estaba hablando y con los círculos concéntricos que van creando espirales? En el sentido de que, dice Freire, ante una situación límite, o sea, aquello que pareciera que no es posible de que cambie, tenemos que problematizarla. Para poder, al problematizarla, pensar y hacer situaciones límite. Pero la situación límite no significa simplemente hacer cualquier cosa, al enfrentar la situación límite de esa manera y crear el inédito viable, significa que vamos a hacer hoy algo que es viable, pero es inédito. Es decir, siendo viable es lo más radical que podemos hacer en este momento. Hay gente que piensa que es algo así como, bueno, vamos caminando a poquitos o gradualmente, y no es esa la idea. Para crear lo inédito viable es que vamos a hacer lo más posible, el cambio más profundo posible ahora, porque eso va a crear condiciones para cambiar cosas que de repente ahora no podemos. Y entonces ese inédito que es viable va a generar condiciones de otros inéditos viables. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Compañeras, compañero, vamos a reflexionar un poquito de esto que hemos venido escuchando. Tanto las palabras propias de Paulo Freire con respecto a sus inicios en los círculos de cultura y cómo se dio ese proceso, como también a otros compañeros y compañeras como Lola Sendales, Oscar Jara, Carlos Brandao, compartiéndonos sus experiencias como participantes y como promotores también de otros círculos en otros tiempos, más adelante. Esas reflexiones que necesitamos nosotras también como un círculo de debate entre nosotras sobre lo que nos quedó de riqueza de esas experiencias que ellos cuentan. Y también de esos conceptos que quizás son nuevos para muchas personas que nos escuchan. ¿Qué son los círculos de cultura para nosotros? ¿Qué podemos sacar de esa compartida? Yo me quedo con algo de lo que dice Brandao de la cultura, que le asigna como una doble característica que en principio podría parecer contradictoria, que es la cultura como lo superficial, eso que se ve en el cotidiano, y a la vez la cultura profunda, ¿no? Porque por un lado es lo que se mama desde que nacemos y desde antes de nacer incluso, y es algo que muestra lo más profundo de cada pueblo, ¿no? Porque muestra qué es lo que sufre ese pueblo, muestra de qué manera se comunica, de qué manera se establecen y se forman los vínculos. Entonces me pareció muy... muy potente esa doble característica en apariencia contradictoria, pero que no, que se potencia, ¿no? La cultura como superficial y como muy profundo a la vez. Claro. Lo folclórico y la diferencia con lo folclórico, ¿verdad? Sí, y ahí sí. Yo también pensaba, digo, la necesidad de que circule la palabra y la dialogicidad, ¿no? De los círculos de cultura, porque si no, justamente eso no sale, eso que decís vos, Mati, no sale. Entonces, ¿cómo, más allá que alguno facilite, coordine un círculo de cultura, esa es, como decía también Freire en su entrevista, ¿no? Y Lola Sendales, son los que plantean los temas, lo van complejizando, son los participantes de ese círculo, y cómo la necesidad de corrernos de nuestros lugares para poder escuchar todas las voces y construir desde todas las voces, que todos ¿no? podamos aportar nuestros saberes, nuestros sentires. Y desde eso... me quedaba en la compartida de Lola Sendales todo lo opuesto que es la escuela a todo eso que estaba diciendo Pitu, y me encantó la idea de Freire de que cambiar el nombre de la escuela, que tiene una connotación fija, vertical, a ponerle en círculo de cultura como nombre. Me encantó eso, como es verdad. Porque provoca la comunicación, provoca vincularse, esta reciprocidad que también lo dice Jara del círculo, que es que no está nadie adelante, no ni arriba ni abajo, ni adelante ni atrás. Uh-huh. Como que es una construcción colectiva que vamos construyendo y que esa construcción nos lleva a algún aprendizaje mutuo, ¿no? Y también me gustó, y acá acabo, es este tema de no venir al espacio de debate con un tema previo, sino ese tema poderlo encontrar juntos, qué es lo que queremos debatir, claro. Y desde ahí hacer la reflexión. Y también como claro. Ese debate está ligado también a la alfabetización. Digo, puede ser provocador, tiene que ser provocador, es previo al proceso de alfabetización. No sé, bueno, eso me encantó. ¿Y qué ligado que está ahora, ¿no? Digo, con esto que estás diciendo, Elo, qué ligado que está el tema del poder, básicamente? Digo, ¿no? ¿Quién tiene el poder para decidir sobre qué hablamos, sobre qué construimos, sobre qué compartimos, sobre qué acordamos, ¿no? Me parece muy interesante que en los círculos el poder lo tienen los participantes, los tenemos los participantes, todos por igual, digo, rompiendo un poco con esta estructura de educación bancaria, ¿no? El círculo además es sumamente democratizador, humanizante, me encantan esas ideas, ¿no?, que se van dando también. Yo, sumando a esto que vienen compartiendo, me venía por donde también traía Elo, cuando recuperaba Jara y la idea del círculo, y cuando él dice esto de como seres humanos nos hacemos en el diálogo, ¿no? Y entonces en ese circular de la palabra, ahí digo, hay reconocimiento de la palabra del otro todo el tiempo, también recuperando esto del reconocimiento de los saberes de todos, ¿no? De todos los que están siendo parte de ese espacio. No hay quien sabe más y quien sabe menos, sino en esa circulación de la palabra construimos conocimiento para las propias prácticas que están sucediendo en ese espacio, ¿no? Claro. Eso me parece como súper potente de la educación popular en general, digo, porque queda por ahí hoy en este programa con el tema de los círculos, pero como fundamento de la educación popular. A Uji también, a mí, con este tema de poner la palabra, de esto, de lo dialógico, no sé cómo decir, de lo dialogante entre, uh-huh, entre los que forman el círculo de cultura, me quedó esto de también la intencionalidad de esa reflexión en los círculos de cultura. Es una intencionalidad que lleva a la acción, y a acciones que antes no se veían y que no eran posibles. Entonces digo, a mí es como es dinámica esa reflexión. Los círculos de cultura son dinámicos. Eso también me quedó, ¿no? Como si esa reflexión no nos lleva a un cambio, a una ahí transformación, no tiene sentido, no sé. Claro, sí, sí. Digamos, perdón, no, pero esto de vale. No es una charla de café, ¿no? No es una mateada, no es una, digamos, es una construcción para una transformación, acción concreta, sí, fundamental, claro, está buenísimo. Sí, Mati. Sí, no, y hay algo que dice Freire, ahí en la entrevista que le hacen en el libro, que es esto de combatir el fatalismo inmovilizador de la historia, que encontramos en algunos sujetos o en las áreas populares que aún no han entrado en conflicto, que no han probado el conflicto para transformar esa historia, ¿no? Claro. Y tratar de poder combatir eso y que los sujetos sean parte de esa historia y que se hagan carne en el conflicto también. Tal cual. Sí, que los círculos tienen que traer el conflicto también al centro del debate para poder comprometernos con ese conflicto para generar esa transformación, ¿no? Como si no lo traemos y si el diálogo es superficial, como estaban diciendo también, no hay posibilidades de comprometerse con lo que está sucediendo en esa realidad que leemos para ver cuáles son los caminos posibles de transformación. Entonces, y caemos en ese fatalismo, como dice Mati, ¿no? Todo está dado de esta manera y no puede cambiarse. Claro. Ni siquiera nosotras podemos hacer nada, claro, que lo estamos viviendo, ¿no? Incluso esto que trae también de si podemos cambiar el ambiente en el que vivimos, ¿no? Si podemos trabajar la tierra, si podemos hacer un cuenco con el barro, ¿cómo no vamos a poder cambiar lo que nosotros mismos como humanidad hemos construido? ¿No? Como para combatir un poco ese fatalismo y que quede un mensaje esperanzador, ¿no? De lo que construimos nosotros es lo que seguro podemos cambiar con trabajo, metiéndose en el conflicto, con organización, con diálogo. Eso es lo lindo de Freire y la educación popular, que siempre es esperanzadora, siempre mira desde la posibilidad. Y también como yo me quedo en todas estas compartidas con la lindura y la alegría y el gozo de ser educadora y educador. No sé, como porque nos da un modo de ser que es atrayente, que no es el de la academia, que no me gustaba que decía ver cómo se puede llegar a una comprensión más crítica de la temática. Hay un rol, rol en el que anima, en el que coordina, que sale del propio grupo, pero también tiene que llevar a una comprensión más crítica de la temática que propone el grupo. Entonces, bueno, eso también me gustó mucho. Y para mí el desafío de el diálogo, cuando veníamos también como construyendo esto, ¿no? El diálogo, pensar las prácticas desde ahí, ya también está siendo algo transformador, porque no ubica al educador o a ninguno de los sujetos que están en ese círculo en un lugar de superioridad, sino en ese circular. Ya empieza a generar una práctica completamente diferente, y lo pienso desde la escuela también, ¿no? Desde los espacios formales de educación, la necesidad de traernos todo el tiempo esta práctica del círculo de cultura para no caer en, decíamos, ¿no? El lugar del educador superior o como el que sabe, o la crítica a la educación bancaria, ¿no? Entonces ahí nada, solamente traernos el desafío de dialogar, circular la palabra, las prácticas democráticas en cada uno de nuestros espacios, ¿no? Para construir circular otro. La vida. Bueno, compañeros. Habría muchas cosas para retomar, pero sería todo el programa. Me parece que sí. Está bueno que vayamos como cerrando estos sentires que nos trae lo atravesado de la experiencia de estos compañeros que compartieron. Y dejando como en una especie de círculo para quienes nos escuchan, también puedan pensarse a partir de lo que les hemos compartido y reflexionarse sobre eso y con nuestra palabra también, ¿no? Desde acá, desde el programa. Bien, seguimos con el programa. Vamos para adelante. Seguimos en Tras las huellas de Paulo Freire con el análisis de la coyuntura. Sí. Hello, my dear. Aquí Milla, Luis Enriqueta, Echegoyen Ascurra, opinóloga profesional. ¿Cómo estás, gordito? ¿Vos sabés? Muy bien. Vos sabés que, mira qué casualidad, venía en la 4x4 escuchando el programa, justo lo de los círculos de cultura que venían trabajando, así algunos de sus compañeritos, un poquito zurditos, pero bueno. Y, ¿viste qué interesante? Cállate, gordo, vengo yo de un propio círculo de cultura, ¿me crees? Muy bueno. Sí, porque... viste, con mis amiguichis, justo hicimos, mirá, un círculo de cultura es de unas ollas, viste, caras, porque por eso son de muy buena calidad, no voy a decir el nombre porque no se puede hacer publicidad en radio. Ah, pensé que iban a ser ollas populares que estaban haciendo en este contexto. Que... Son unas ollas muy buenas, muy hermosas, y... Cállate, que justo hicimos un círculo de cultura, estaba escuchando las explicaciones y digo, ¡ay! Venimos con mis amiguitos de un círculo de cultura, porque estuvimos compartiendo cómo se cocinaban en esas ollas y sobre todo compartiendo cómo explicarle a las empleadas domésticas nuestras para que entiendan cómo se cocina con esas ollas, ¿viste? Y yo decía, qué bárbaro, justo lo que están trabajando estos compañeros en el programa. Pero mirá qué casualidad. Capaz se te cortó, Milla, cuando decíamos círculos de cultura popular, ¿no? Porque lo popular ahí no lo veo mucho, digo, están, se juntan para después bajarle a las a sus empleadas cómo cocinar. Bueno, nosotros además estuvimos... es un tema que nadie puede acceder porque comprar esas ollas. Bueno, nosotros estuvimos compartiendo conocimiento y esas cosas que venían diciendo estos muchachos anteriores, compartiendo nuestros saberes. Si te pones el exquisito, viste, nada de círculo de cultura. En fin. Bueno, Milla, sí, no, son círculos de cultura popular. Pero hagamos una cosa, vamos con las noticias, ¿te parece? Dale, a ver. Bueno, hace poquito el presidente de Estados Unidos se expresó a favor de liberar las patentes de las vacunas de COVID-19, ¿no? Algo que, de mi parte, celebro muchísimo. Lo que quizás cuestiono es la demora que hubo, ¿no? Porque, por ejemplo, India y Sudáfrica propusieron liberar las patentes en octubre y varios otros países no tan desarrollados, que no tienen tanto acceso a las vacunas, también han sugerido y se han expresado a favor de esa idea, y recién ahora, bastante tarde, un país del primer mundo lo viene a proponer, siendo que estamos en un contexto donde de las 1.100 millones de dosis administradas en el planeta, solo un 0,3% está en los países de menos ingresos. ¿Sí? O sea, la diferencia... Qué raro, pero disculpame que te interrumpa, my dear. Qué raro que un país serio como Estados Unidos, ¿no? Porque en realidad, a ver, sería no pagarle al que inventó eso. O sea, no me parece muy justo. Sí, en realidad a mí ya sería tener una visión humanitaria y entender que la vacuna es un bien de la humanidad y que es necesario para salir de esta crisis, incluso mirándolo desde los argumentos más neoliberales, terminar con la crisis, para terminar con la crisis política y social y económica que genera el COVID, es necesario que la gran parte de la población pueda estar protegida contra el COVID, y en ese sentido la producción que hay actualmente por año es mucho más baja que si se liberaran las patentes. Por ejemplo, podríamos pasar de... Estos son cálculos aproximados que hacen los especialistas, de 3 millones de dosis por año a 14 mil millones anuales, pensando que hay un poco más de 7 mil millones de personas. Sí, muy lindo. Ahora, claro, ahora también Estados Unidos se va a volver zurdito, lo que nos faltaba. Bueno, en fin, no sé. A ver, contame otra noticia. Esta ya me pone un poquito nerviosa. Me pone un poquito nerviosa porque si Estados Unidos también se pone zurdito, ya te digo, no sé en qué mundo vamos a morir. Contame otra cosa, gordo. Esto, bueno, en fin, yo te voy a decir, yo espero que a los que inventaron esto les paguen porque es lo justo, pero bueno, en fin. Bien, los que inventaron esto ya han fabricado y amasado una fortuna, una millonada de dólares, así que no creo que tengan ningún problema, Milla, con eso. Ojalá, desde este programa, ojalá pedimos y deseamos que puedan liberar las patentes de las vacunas para avanzar en la protección contra el coronavirus, que nos tiene en un contexto bastante complicado, pero esta vez te voy a hacer caso, Milla, para que veas que no siempre te llevo la contra, y vamos con otra noticia. Esta semana en Chile hubo elecciones muy, pero muy importantes, hubo elecciones, Milla, para ver quiénes iban a decidir y armar el proyecto de la nueva constitución de Chile. ¿Sí? Iban a armar una nueva constitución. ¿No tenían constitución antes? Yo creo que tenían una constitución muy seria, muy importante. Tenía entendido, viste, pero bueno, no sé. Sí, se ve que lo tenías entendido un poco mal, Milla, porque en realidad era una constitución que se había establecido en un contexto de un gobierno de facto, ¿sí? Con un golpe de Estado, un gobierno no avalado por el pueblo, y por ende una constitución que tampoco fue avalada por el pueblo. Entonces, finalmente, después de más de 30 años, lograron, y se logró ahora, con esta votación, que la constitución se vaya a hacer nuevamente, y lo más importante es que en ese gobierno de derecha que fomentó el neoliberalismo en el país chileno, en el país hermano chileno, ahora esta constitución, ¿sí?, según estas elecciones, va a estar formada por partidos mayoritariamente de centro y de izquierda. Entonces es una batalla que perdió el neoliberalismo y la derecha en América Latina, y es muy importante, no solo para Chile, sino para toda la región. Sí, bueno, a vos te parecerá importante, a mí me parece, te digo, yo insisto, gordo, estos zurditos que nos están copando por todos lados, a ver, yo estoy de acuerdo, viste, con la participación, la democracia, pero bueno, hay veces, viste, que habría que pensar, te digo, quiénes pueden participar y quiénes no, porque algunos tienen cada idea, en fin. A lo mejor habría que volver a pensar esto de no te digo un voto calificado, pero bueno. Es peligrosísimo lo que estás diciendo, Milla. Ya antes de que digas la palabra, pensé que te estaba refiriendo a eso. Me parece inaceptable hablar de un voto calificado en esta época donde hace más de 70 años que las mujeres pueden votar en la Argentina. Digo, en su momento había un voto calificado donde solo los varones podían votar. Vos no hubieras podido votar tampoco, Milla. Me parece que esos son derechos que se van ganando y que hay que defenderlos, ¿no? ¿No te parece? Bueno, yo que voté en las mujeres estoy absolutamente de acuerdo. Lo que creo, viste, es que como que a veces la naturaleza da capacidades y otras veces no tanto. Y bueno, viste, que mirá, sí, no sé si estoy tan de acuerdo. Algunas señoras de mucha plata no les da la capacidad de sentir al otro como un humano también. Eso es algo que lamentablemente tenemos que ver en nuestro país, a veces cuando se escuchan las cacerolas y esos reclamos que vienen solo a fortalecer el propio nido y que no pueden pensar en el pueblo. Mira, vos sabés, te comento, mira, me sacaste un tema, querido, porque vos sabés que justo, volviendo al círculo de cultura del que vengo, sí. Justamente otra de las cosas que pasó, por eso yo creo que círculo cultural del que vengo, aunque vos me lo discutas, porque vos sabés que una de las cosas que también estuvimos pensando es el tema de cómo también, esto viste que decían estos muchachos que hablaron antes del círculo de cultura, cómo hacer acciones concretas, ¿no? Y entonces nos pusimos a pensar, bueno, ¿cómo usar las cacerolas para cacerolear? Y justamente estábamos pensando que, bueno, era interesante quizá volver a retomar este tema de que todos somos el campo, ¿viste? Porque con esto ahora que en Argentina han prohibido la exportación de carne, bueno, y el campo está perdiendo, entonces con las amiguichis estas, también una de las cosas que decidimos es salir a cacerolear, por eso, mira, y qué casualidad, porque Chile tiene mucho de esto, ¿viste? Y bueno, y salir a cacerolear diciendo que todos somos el campo, sobre todo, mira, yo te digo, porque papi, que tiene el campo en Patagonia, que vos sabés, ¿viste? Sí. Bueno, estas medidas, no vos hablas de humanidad, estas medidas van en contra de papi y de su campo. Mira, yo cuando empezaste tenía la ilusión, vano, evidentemente, que me dijeras que ibas a salir a cacerolear para que baje el precio de la carne, para que bajen los alimentos, para que sea más accesible, que todo el pueblo pueda acceder. Evidentemente me he equivocado. Parece que las medidas apuntan un poco a que haya una gran parte del pueblo que pueda acceder a ciertos alimentos, y si no pueden exportar, estamos acá en Argentina. Milla, ¿vos vivís en el mismo país que nosotros? A veces me da la sensación que estás en otro país. No, pero bueno, imagínate que en el campo estamos perdiendo y cuesta, ¿viste? Cuesta. Yo lo veo a mi papi que se estrella, porque claro, ¿viste? Ahora, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Así que te digo que con mis amiguiches vamos a salir a cacerolear con estas cacerolas hermosas, estas que hemos comprado. Bueno, Milla, bueno, ojalá en algún momento puedan salir a cacerolear a favor del pueblo y que puedan entender que hay otras causas que no son el propio ombligo y que tiene que ver con un montón de gente que está debajo de la línea de la pobreza y pasando hambre. Así que con esa feliz noticia de las elecciones en Chile y pensando en la constitución que se va a hacer, que además tiene paridad de género y que incluye a los pobladores originarios en la confección de esa constitución, que es buenísima, nos vamos despidiendo. ¿Te parece? Bueno, sí, en fin, déjalo por ahí, no quiero entrar en conflicto, gordo, my dear, sí, me voy, que además también tengo ahora otro círculo de cultura, así que me voy yendo para allá. Anda, anda, Milla, anda tranquila, gracias, gracias por venir, se puede decir eso. Seguimos entonces con un poquito más de Tras las huellas de Paulo Freire, después de este corte. Radio Semilla, FM 106.5. Nidia sigue haciéndonos transitar la historia de vida de Paulo Freire. Sigue haciéndonos recorrer los caminos que sus pies pisaron para que hoy nosotros podamos ir tras sus huellas. En el programa anterior conocimos que Paulo Freire buscaba crear una escuela democrática. Por eso no te sorprenderá que en 1957, en el Congreso Nacional de Educación de Adultos, presentara un trabajo, La Educación de Adultos y las Poblaciones Marginales, El Problema de los Mocambos, donde argumenta su tesis de que la alfabetización no debe reducirse al conocimiento de las letras, sino debe concientizar a los alfabetizados y enseñarles, develando su realidad de explotación a partir de su cotidianidad. Además, también defiende la necesidad del respeto al saber del pueblo. Eso fue suficiente para ser reconocido por la radicalidad de sus planteamientos como un educador progresista. Pero ¿cómo llega a ser progresista? Según Pablo, no era por la lectura de los autores o autoras que le dijesen que debía hacerlo. Era progresista porque como persona se sentía ofendido por la perversidad de una realidad injusta y negadora de lo que cada vez más parecía ser la vocación ontológica del ser humano, la de ser más. Creemos que se radicaliza gracias a su capacidad de ser educando de su propia práctica, de aprender de sus propios errores. Gracias al respeto y la humildad que demuestra al aprender de quienes él alfabetiza. 2 años después, defiende su tesis sobre educación y actualidad brasileña, y en ella por primera vez se plasman las ideas de una escuela democrática, centrada en la educación y en las problemáticas de la comunidad donde actúa. Se edita poco después con el título de Educación como práctica de libertad, primera gran obra de Freire. Al inicio de la década del 60, Pablo es nombrado profesor de filosofía e historia de la educación en la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Recife, y también es profesor de la Escuela de Bellas Artes, pero no dejaba de someter a crítica cada uno de sus actos educativos y escucha lo que cuenta en Pedagogía del Oprimido. Dice así: un momento podría decir solemne, entre otros, de ese aprendizaje, ocurrió durante la mencionada gira de charlas en que examiné la cuestión de la autoridad, de la libertad y el castigo, y también del premio en la educación. Basándonos en un excelente estudio de Piaget sobre el código moral del niño, su representación mental del castigo, la proporción entre la probable causa del castigo y este, hablé largamente sobre el tema, citando al propio Piaget y defendiendo una relación dialógica amorosa entre padres, madres, hijas e hijos, que fuera sustituyendo el uso de los castigos violentos. Mi error no fue citar a Piaget. Incluso habría sido rico, hablando de él, usar un mapa, partir de Recife en el nordeste brasileño, extenderme al Brasil, ubicar a Brasil en Sudamérica, relacionar esto con el resto del mundo y en él mostrar a Suiza en Europa, la tierra del hombre del que estaba citando. Si hubiera hecho eso, habría sido no solo rico, sino provocativo y formativo. Mi error estaba primero en el uso del lenguaje, de mi sintaxis, sin mayor esfuerzo de aproximación a los presentes. Segundo, en la casi nula atención prestada a la dura realidad del enorme público que tenía ante mí. Al terminar, un joven, todavía de unos 40 años, pero ya gastado, pidió la palabra y me dio tal vez la lección más clara y contundente que he recibido en mi vida de educador. Pronunció un discurso que jamás pude olvidar y que ejerció en mí una influencia enorme. Dijo: acabamos de escuchar unas palabras bonitas del doctor Pablo Freire. Palabras bonitas de veras, bien dichas, algunas incluso simples que uno las entiende fácil. Otras más complicadas, pero pudimos entender las cosas más importantes que todas juntas dicen. Ahora, yo quería decirle al doctor algunas cosas en que creo que mis compañeros estarán de acuerdo. Me contempló con ojos mansos, pero penetrantes, y preguntó: doctor Pablo, ¿usted sabe dónde vivimos nosotros? ¿Usted ya ha estado en la casa de algunos de nosotros? Comenzó entonces a describir la geografía precaria de sus casas, la escasez de cuartos, los límites ínfimos de los espacios donde los cuerpos se codean. Habló de la falta de recursos para las más mínimas necesidades. Habló del cansancio del cuerpo, de la imposibilidad de soñar con un mañana mejor, de la prohibición que se les imponía de ser felices y de tener esperanza. Siguiendo su discurso, yo adivinaba lo que vendría. Realmente puede doler la cabeza con el trabajo que usted hace. Pensar, escribir, leer, hablar, el tipo de plática que usted nos acaba de dar. Todo eso cansa también, pero continuó. Una cosa es llegar a su casa incluso cansado y encontrar a los niños bañados, vestiditos, limpiecitos, bien comidos, sin hambre, y otra es encontrar a los niños sucios, con hambre, gritando, haciendo barullo. Uno se tiene que despertar al otro día a las 4 de la mañana para empezar todo de nuevo en el dolor, en la tristeza, en la falta de esperanza. Si uno le pega a los hijos y hasta se sale de los límites, no es porque uno no los ame, es porque la dureza de la vida no deja mucho para elegir. Esto es saber de clase, digo hundiendo en la silla, que en la necesidad de imaginación y en el mi deseo de mi cuerpo se iba convirtiendo en un hoyo donde esconderme. Después guardó silencio por algunos segundos, paseó los ojos por el público entero y me miró y de nuevo me dijo: «Doctor, yo nunca fui a su casa, pero le voy a decir cómo es. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Son todos varones?». 5, dije, hundiéndome aún más en la silla. 3 niñas y 2 niños. Pues bien, doctor, su casa debe ser una casa rodeada de jardín. Debe tener un cuarto solo para usted y su mujer. Otro cuarto grande para las 3 niñas. Hay otro tipo de doctor que tiene un cuarto para cada hija o hijo. Pero usted no es de ese tipo, no. Hay otro cuarto para los 2 niños. Baño con agua caliente, cocina con la línea Arno, un cuarto para la sirvienta mucho más chico que el de los hijos y de al lado de afuera de la casa, un jardincito con césped inglés. Usted debe tener además un cuarto donde pone los libros, su biblioteca de estudio, por como habla se ve que usted es un hombre de mucha lectura y de buena memoria. No había nada que agregar ni que quitar. Aquella era mi casa, era mi mundo diferente, espacioso y confortable. Ahora fíjese, doctor, en la diferencia. El discurso de aquella noche lejana en realidad fue el punto culminante de un aprendizaje iniciado mucho antes. El de que el educador o educadora, aún cuando a veces tenga que hablarle al pueblo, debe ir transformando ese al en con el pueblo. Y eso implica el respeto al saber de experiencia hecho, de que siempre hablo a partir del cual únicamente es posible superarlo. Aquella noche, dentro del carro que nos llevaba de vuelta a casa, hablé un poco amargado con Elsa, que raramente no me acompañaba a las reuniones y además hacía excelentes observaciones que me ayudaban siempre. Pensé que había sido tan claro, dije. Parece que no me entendieron. ¿No habrás sido tú, Pablo, quien no los entendió?, preguntó Elsa y continuó. Creo que entendieron lo fundamental de tu plática. El discurso del obrero fue claro sobre eso. Ellos te entendieron a ti, pero necesitaron que tú los entendieras a ellos. Esa es la cuestión. Otra experiencia importante para Freire fue la alfabetización de Añico, en la que 300 personas en 15 círculos de cultura, al percibir su forma de leer el mundo anteriormente, mientras aprendían a escribir y a leer la palabra, pasaron a leerlo de una manera más crítica. Un año más tarde, cuando se encontraba desarrollando el Programa Nacional de Alfabetización en Brasilia, fue destituido. Se cerró la campaña nacional de alfabetización y se comienzan a sentir los resultados del golpe militar del 1 de abril del 64, que derrota al gobierno de João Goulart. 2 meses después, Pablo Freire fue a prisión y marcha al exilio por 16 años, no por subversivo e ignorante como se le acusa, tampoco porque alfabetizaba, sino porque realizaba una educación a manera de lucha por los brasileños a quien les develaba su explotación, la injusticia en que vivían y la necesidad de cambiar esa situación. Aquí ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Paulo Freire nos decía: la humildad nos ayuda a reconocer esta sentencia obvia. Nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Todos sabemos algo y todos ignoramos algo. Nuestra amiga menciona un libro del cual quiero hacer referencia: La educación como práctica de la libertad. Se publica en 1965. Es la primera de las grandes obras de Paulo Freire, donde desarrolla de una manera completa las ideas anteriormente propuestas en escritos menores. Es un libro que termina escribiéndolo en el exilio y que contiene la historia dolorosa de su país en ese momento. Fue terminado en Santiago de Chile después que el autor hubiera interrumpido su proceso por causa de la caída del gobierno de Goulart como consecuencia del golpe de Estado de 1964 en Brasil, de los meses de encarcelamiento que tuvo que sufrir por haber sido considerada subversiva su acción pedagógica por el nuevo orden brasileño y de las contingencias propias del exilio. El libro que estoy leyendo contiene un comentario al comienzo de Julio Barreiro y un poema de Tiago de Melo titulado Canción para los fonemas de la alegría. Posteriormente tiene dos pequeños capítulos de agradecimiento y aclaraciones, para pasar a 5 capítulos propiamente dichos, un apéndice y una nota final. Paulo era educando de su propia práctica, gracias al respeto y a la humildad de aprender del que él alfabetizaba, decía Nidia. Por eso mismo en él, la educación es un acto de amor, de coraje, es una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, a la que no teme, más bien busca transformarla por solidaridad, por espíritu fraternal. La obra propone que la primera acción pedagógica para la libertad y para que ésta sea posible, solo es posible desde la práctica. Es decir, en una sociedad en que las condiciones sociales, políticas y económicas sean favorables. Es el primer libro de Freire donde se percibe de forma clara su compromiso con una pedagogía del oprimido, lanzando las bases de una filosofía de la educación que nos lleva a realizar una educación con el oprimide y no para el oprimide. Desde esta perspectiva, Freire hace, en los primeros capítulos, un análisis de la realidad brasileña y sus orígenes, juzgando las consecuencias de esa situación, para proponer la educación como práctica necesaria para transformar la realidad y llegar a la libertad individual y colectiva, usando una explicación de su método aplicado a las experiencias que ya había realizado en su país natal y en el exilio. Algo a aclarar es que en el texto habla de hombre cuando se refiere a la persona humana. En sus escritos posteriores esto lo va corrigiendo. Freire define la sociedad brasileña del momento como una sociedad cerrada, colonial, esclavizada, sin pueblo y sin conciencia de pueblo, antidemocrática. Pero en ella vislumbra el germen del cambio que la convierte en una sociedad en tránsito, donde se producen los choques propios de los sistemas autoperpetuadores y los sectores emergentes y buscadores del cambio. Afirma que al pueblo solo se le puede ayudar a insertarse críticamente en el proceso de transformación mediante la educación. La conciencia ingenua en que se encontraba el país en aquel momento, según el autor, se caracteriza por la simplicidad en las interpretaciones de los problemas, por la tendencia a juzgar que el tiempo mejor fue el tiempo pasado, por subestimar a la persona común. Freire ve la educación crítica como aquella que tiende a la concienciación, brindando la posibilidad de romper con las realidades de opresión existentes en el continente latinoamericano. En Educación como práctica de la libertad, plantea que la educación puede ser vía de cambio, camino de libertad para excluides y oprimides, herramienta, por tanto, de liberación. Esta pedagogía tiene en el siglo XXI plena vigencia, indudablemente, pues desde mi punto de vista la sociedad que retrata en este libro permanece intacta en muchos aspectos. Freire insiste mucho en la idea de que solo se puede vivir en democracia con una práctica educativa democrática que respete profundamente la diversidad cultural, la existencia del otro, que busque la igualdad y salude la diferencia. Voy a terminar leyendo algunas partes del poema que mencioné anteriormente, Canción para los fonemas de la alegría. Pido permiso para algunas cosas. Primeramente para dar rienda suelta a este canto de amor públicamente. Sucede que solo sé decir amor cuando reparto el ramo azul de estrellas que en mi pecho florece de niño. Pido permiso para deletrear en el alfabeto del sol pernambucano la palabra ti yolo, por ejemplo, y poder ver dentro de ella que dentro de ella viven paredes, cariños y favelas, y descubrir que todos los fonemas son mágicas señales que se van abriendo, generando constelación de girasoles, en círculos de amor que de repente estallan en flor en el suelo de la casa. A veces ni hay casa, es solo el suelo, mas sobre el suelo quien reina ahora es un hombre diferente, que acaba de nacer, porque uniendo pedazos de palabra, poco a poco, va uniendo arcilla y rocío, tristeza y pan, trabajo y picaflor, y acaba por unir la propia vida en su pecho partida y repartida, hasta que al final se le revela que también el mundo es suyo, que su trabajo no es la pena a pagar por ser hombre, sino el modo de amar y de ayudar al mundo a ser mejor. Pido permiso para terminar deletreando la canción de rebeldía que existe en los fonemas de la alegría, canción de amor general que yo vi crecer en los ojos del hombre que aprendió a leer. Y ahora sí, este programa llegó a su fin, pero para seguir abriendo, ahora queda la pelota del lado de los oyentes, las oyentes, quienes nos estén escuchando, las invitamos a que puedan escribirnos, compartir sus comentarios, sus resonancias, qué les pareció el programa. Les invitamos a escribirnos a nuestro correo traslashuellasdepaulofreire@gmail.com o pueden contactarnos también a través de nuestro WhatsApp al 11 36 81 60 85. Si no, también pueden visitarnos por nuestro Facebook en Especialización en Educación Popular Profesorado Sagrado Corazón Almagro. Y con mucho cariño nos despedimos. Será hasta dentro de 15 días. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Vamos a ponerlo todo boca abajo. Vamos a romper lo negro en mil pedazos. Vamos a comernos el mundo con los dedos, con mucho amor, porque es lo único que tengo. Y estas ganas locas de soltarlo, pa' cambiar esta vida de perro, pa' vivir el tiempo más humano. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. ¿Sabías qué?